Efectivamente, de noche hay 17 líneas. En realidad, eso que denunciamos no es más que lo que es de público conocimiento, o por lo menos está publicado en la página web del Ente de la Movilidad, con horarios oficiales. Hay 17 líneas de transporte de la ciudad de Rosario que interrumpen su servicio en horario nocturno, al menos entre 2 y 10 horas. Cuando hablamos de 2, hablamos de la última unidad que llega a destino y la primera que sale. Por lo tanto, son muchas más horas ya en la parada, las que el bache que se establece es de muchas más horas, ¿no?